desde hoy. Quieres salir, quieres dormir. Este es el remedio que necesitas sentir. Quieres llorar, quieres sanar. Este es el remedio que necesitas tomar. Poder abre las puertas del ayer, supersónico y borroso, legendario también. Escucha la distorsión, es la guitarra del sol. Corazones delatores y las reinas del oro.